No sé, yo voy a ahondar un poquito más en lo que estaba comentando mi compañera y me gustaría saber cuáles son los criterios de adjudicación que se tiene con respecto a la adjudicación de este tipo de viviendas, si se hace desde el ayuntamiento o no, o se propone. Se siguen realizando de la misma forma que se realizaban antes. Uh-huh. Desde la promotora de vivienda llevan la gestión tanto de este tipo de viviendas, además incluso ellas gestionan lo que es el alquiler simbólico de estas viviendas, de estas viviendas del Polletón, son las encargadas de la recaudación de esos importes, siguen teniendo la misma función que antes. Después, para las viviendas de esa, que están por la zona de no sé exactamente, de por el PP1, pero no sé exactamente de dónde, incluso la Junta de Andalucía ha enviado nuevos criterios de valoración, incluso ha reducido el importe de la fianza y se hace a través de Provisa con los criterios que marca la Administración competente. No se adjudican directamente desde el Ayuntamiento, porque es que la competencia no es municipal. Yo sé que no es municipal, pero desde el Ayuntamiento se propone también, ¿no? O A través de un listado. ¿Todas las adjudicaciones se han hecho a través de ese listado? No te hablo de la última, te hablo de estos dos últimos años, tres últimos años. ¿Y el listado ese se actualiza cada vez que hay una vivienda vacante o se coge el mismo listado que había? Es que la gente se tiene que inscribir en una lista de demandantes de vivienda. Es decir, el ayuntamiento no puede actualizar si no tiene nuevos demandantes. Y ese listado pues se le irá remitiendo a la consejería de forma pertinente cuando lo vayan solicitando, siempre que quede una vivienda vacante. No sé los criterios que utiliza la Junta, pero a ver, que son mecanismos técnicos, que no, la baremación no la hacemos nosotros, la adjudicación no la hacemos nosotros, simplemente somos receptores de la información para enviársela a otra administración. Pero las circunstancias de las familias cambian, ¿no? Y no se actualizan los baremos, ni las valoraciones, ni nada. Bueno, eso lo tendrá que determinar la Junta de Andalucía, que es la que adjudica esas viviendas. Si la Junta no hace una actualización de las rentas, etcétera, etcétera, pues esas viviendas están adjudicadas. Vale. No voy a seguir ahondando en el asunto, pero en la próxima reunión que tengamos, pues me gustaría tratar un caso o dos particulares que me han llegado a los oídos y tampoco los vamos a hacer aquí en pleno, ¿no? Hablando de criterios también y demás, con el conserje del Francisco Fatou también se ha seguido el mismo criterio y lo mismo de los informes de asuntos sociales y demás. Por supuesto, además te lo comenté en comisión. Me gusta que me haga esta pregunta aquí en pleno porque aquí se levanta hasta también y está ahí mucha gente escuchando. Por supuesto, la persona que está contratado por la Escuela de Música en el Francisco Fatou tiene un informe de asuntos sociales y además, vamos, de lo peorcito. Vale, yo quería simplemente eso, escucharlo y que todos lo supieran porque está causando alguna que otra inquietud por ahí y bueno, pues yo la traslado y nada más. Las ayudas que se dan desde el ayuntamiento también van todas con informe social, ¿no? Las ayudas que se dan, ¿te refieres económicas? Sí. Por supuesto. Todas. Se aprueban con informe social, además de en la misma tramitación que había anteriormente cuando vosotros estabais gobernando. Se aprueban en Junta de Gobierno con un informe de asuntos sociales donde se puede aprobar un importe económico dependiendo de la urgencia y la necesidad. A su vez, también lleva una solicitud de un puesto de trabajo. ¿Y se están haciendo excepciones o no? Explícate, ¿cómo dice excepciones? Que si hay personas que se les está dando algún tipo de ayuda sin informes sociales y... Por mi parte, yo no he firmado ninguna sin informe de asuntos sociales. Bueno, ¿por parte de algún miembro del equipo de gobierno se está dando algún tipo de ayuda a personas que lo necesitan sin informes sociales? Yo no te puedo contestar. Hablo claro, y ahí no entramos todos. Bueno. Es que no hay que esconder, es decir, ¿están las ayudas sociales o están los anticipos que se dan que firman un compromiso? ¿Pero van todos apoyados en informes de asuntos sociales o no? pregunta tiene mala leche. Quiero decirte, es que no es lo mismo. Es decir, si tú estás pidiendo, solicitando una ayuda para el tema de hipoteca, una ayuda para el tema de otras cuestiones importantes, es que no sé por dónde va. Yo, pero yo te digo que me lo digas claro, porque las ayudas van con su informe social y cualquier ayuda que no sea ayuda, que se pida en anticipo, va todo documentado. Yo lo único que estoy diciendo es que si se está dando algún tipo de ayuda a cualquier persona, normalmente se hace un informe social. Que si se están haciendo excepciones y hay ayudas que se están concediendo sin ese informe social. No. O sea, que no se ha hecho ninguna excepción ni nada de eso. ¿Sabemos algo nuevo de la variante? De la variante estoy esperando al informe que me tiene que remitir el delegado territorial. En la comisión informativa también pregunté sobre un tema que nos había llegado y que me dijisteis que lo ibais a preguntar y os ibais a informar con respecto a una supuesta denuncia que había con respecto a un incidente que hubo en la avenida o no sé dónde, de una persona que tuvo un incidente con la policía. ¿No nos habéis comentado si hay denuncias, si no hay denuncias? Víctor, una denuncia que hubo en la Avenida España, un entrecado de un policía que le pegó a un ciudadano de Ubrique. A ver, no hemos dicho eso, ¿eh? Estamos. Lo único que estoy preguntando es que si ha habido una denuncia de un ciudadano contra una supuesta agresión por parte de un agente de la policía o algo parecido, que si tenéis constancia de que haya habido esa denuncia. No, yo no tengo constancia. Yo no he recibido ni denuncia ni informe. No tengo hasta el día de hoy, no tengo ninguna constancia de ello. ¿La mesa de Radio Ubrique al final se va a comprar definitivamente o no? Hombre, después de tanto tiempo, sí. Pues llevan ya muchísimo tiempo y ahora se va a poner lo que es la antena y ya está también la autorización de la factura para cambiar la mesa. ¿Podemos conocer la causa de que se anulara el rally que teníamos previsto en nuestra localidad? Sí, las causas, no fue rueda de prensa, pero el organizador estuvo en la radio y las expuso bastante claras. Las causas fue porque coincidía con otro evento y tomaron personalmente o el grupo o la escudería, no sé, tomaron ellos la decisión para que no pisara a otro evento porque ellos mismos se concienciaron del evento y quisieron suspenderlo. En ningún momento el ayuntamiento ha tenido nada que ver en la suspensión de dicho rally. ¿Se tiene previsto el cubrir las plazas de la policía local que tenemos vacantes a día de hoy? Sí, se tiene previsto y se está trabajando ya en ello. ¿Cuántas van a salir? Pues iban a salir en un principio 2. ¿Incluyendo las que están en comisión de servicio o esas se van a continuar en el mismo régimen? Pues ahora iban a salir 2 y ahora mismo se ha ampliado una comisión de servicio durante un año y tenemos que esperar a que termine la otra comisión de servicio, que le queda menos de un año. Ahora mismo saldrá 2 y cuando terminemos las comisiones de servicio, pues si vemos que es necesario sacarla o seguir en el mismo régimen que está hasta ahora esta plaza. ¿Las obras del Callejón de las Mocitas cuándo empiezan? Estamos pendientes de la resolución que nos la ha recibido. ¿De qué resolución? De la resolución que tienen que enviar. Otra cosa, las bandas municipales normalmente en estos últimos años estaban tocando

6 proyectos los que se han presentado, escuelas, taller y taller de empleo, y bueno, esperando a la contestación de ellos. ¿Y qué problema hay? Porque el otro día dijo algo de un tanatorio que venía a nuestro pueblo. ¿Hay algún problema con los inversores o hay algún problema por parte de algún grupo que le esté impidiendo el que haga las gestiones con respecto a que venga un tanatorio aquí a nuestra localidad, que se haga y demás? Problema no hay. Es decir, el problema es que hay que plantear el proyecto. En ese proyecto hay que hacer una modificación puntual, porque aquella zona donde este equipo de gobierno quería hacer esa sala, hay que hacer una modificación puntual, porque es un tema que hay que llevar a reunión de portavoces. La intención, sin duda, hay que preparar primero, sentarse con todos los partidos políticos, presentar el proyecto, si se están de acuerdo en esa modificación puntual, porque nosotros habíamos planteado varias opciones. Había que comerse bastante zona verde en algunos aspectos, pero de todas maneras es un proyecto que, como digo, tenemos que sentar totalmente claro con los portavoces, ver lo que queremos hacer, lo que se puede hacer y el acuerdo que se puede llegar. Es decir, no tenemos ningún tipo de problema en ese aspecto. ¿Y se ha liquidado ya la deuda que se tenía con generar consecuencias de la luz que estaban cogiendo una empresa de radio privada? ¿Se ha cobrado ya la deuda que se tenía o todavía no? No, Cadena Dial había pasado una factura de publicidad y he dicho que no se la pago, porque no estoy de acuerdo. Porque yo le voy a pasar unos gastos de consumo y además es un tema que ya me habíais preguntado anteriormente. He dado orden a Cadena Dial que desaparezca de allí. ¿Sí? Porque yo creo que esto es un tema que se lleva muchísimos años, esa situación irregular, y ya he estado hablando con los técnicos y el arquitecto para que realmente no sea en una situación irregular como ha estado, que era privado, sino que puede estar a la vera del depósito o en alguna otra zona, que sea público y a través de hacer una casetilla en condiciones, aquella empresa que quieran utilizar, pues hay que regularlo y, lógicamente, aquel que interesado pues tendrá que pagar. Y ya para terminar, una última pregunta. El Consejo de Administración de Provisa, que cada vez va teniendo más funciones y más funciones, ¿para cuándo lo vamos a tener? ¿Para debatir, para ver realmente cuáles son las funciones reales que va a tener y las que se plantean? Claro, es decir, Reme. Hombre, quiero contestar porque me compete, porque ya contesté en comisiones informativas y me molesta mucho que se intente inducir a error en un pleno a los ciudadanos. A Provisa no se le están dando más funciones, puesto que todos los portavoces y concejales que acuden a comisiones informativas saben que estamos a expensas de una modificación del objeto social. Una vez que esté esa modificación del objeto social, se convocará el Consejo de Provisa para ver qué atribuciones se le van a dar a esta empresa. Entonces, se hacen preguntas que ya se han hecho dentro de un mismo pleno, en comisiones informativas, intentando, o bien el portavoz del Grupo Andalucista no oye o no quiere oír al resto de concejales del equipo de gobierno que le están dando una información, lo cual me parece una falta de respeto absoluta, o bien sigue preguntando por marear la perdiz cuando ya se ha contestado claramente a todas estas cuestiones. Muy bien. Señora concejala, a lo mejor es usted la que no se entera de que, o no se quiere enterar, de que le estoy preguntando que cuándo vamos a convocar un Consejo de Provisa para ver las funciones que vamos a dar a Provisa. Se dijo en comisión informativa que cuando esté la ampliación del objeto social nos sentaremos, porque es que antes no es posible, que se estaba tramitando desde Secretaría. Y tendremos que ver antes pues qué tipo de ampliación se le da, porque les recuerdo que, entre otras cosas, hay otros consejeros que no son única y exclusivamente los miembros del equipo de gobierno los que tienen que tomar ese tipo de decisiones, y tendremos que verla también, ¿no? Si usted lo que quiere convocar es un Consejo de Provisa o quiere incoar al alcalde para que convoque un consejo de Provisa para ver qué hipotéticamente se hace en un futuro, cuándo se pueda realizar. Nosotros tenemos todo el tiempo del mundo, si nosotros tenemos dedicación exclusiva para este pueblo y en este ayuntamiento. No hay más preguntas.